Ojalá los alcaldes de iniciativa de los el mensaje al matan ley de gobierno de los municipios tuyo las asesores 7 de diciembre de 2021 tan la sesión de la comisión de puntos constitucionales 7 el gobernación tostile diputado sole iniciativa te lo vete lo proyecto le dictamen y que el congel tu mensaje al matan el gobierno y municipios del Yucatán tuyo las asesores municipales se ve cubanto menos diputados el panto que en el 24 de noviembre tan pleno la iniciativa ocupashandik leutzipta leutus buelil biskup meyahle asesores municipales ku proponer tal canan profesionales una huk amiko tus belil ti le presidencia municipal tel betiko solchikin meya hebis administrativo proyectos programas siete rutsako asesorías le diputado Víctor Hugo Lozano Povera tutzikbalta hachkanan ushak alta le iniciativa Tialo yantalo almat anil chuk bishkun meyahle asesores ti cabildos wati presidencias municipales tumen humpel bash kanan yutskindal. Le diputado soto kach aholto le ushak alile iniciativa tialo hupsal le monay casa de las artesanías kuban tumen halach el Mauricio Vila Dosal y etel María Fitzierra. Le diputada Carmen González Martín tu kubas propuestas tialo tak besal ich le iniciativa veixan lo diputada y morena Alejandra Novelo Segura. Cupchante le diputado sobre iniciativa de los tu mensal unos almas anel ulumil Yucatán o almas anel transparencia le tialo mola y comisión de derechos humanos le reglamento y le fiscalía o cubanto menos diputada y movimiento ciudadano Vida Gómez Herrera le litos le iniciativa de los tu mensal artículos 30 y el 55 de los almas anel instituciones y del procedimientos electorales el ulumil Yucatán y el tialo tapsal tumen hatzilite le almat an partidos políticos cubanto menú diputada y pan Carmen González Martín veixan kach aholta puxakali le iniciativa tialo gel tumen sale almat an ley que regula la sa de la casa de empeños tan le comisión ti vigilancia cuenta pública transparencia y el anticorrupción cuptele diputados o le uyas apile informes individuales y la fiscalización ti cuenta pública 2020 tuyan organismos descentralizados estatales fideicomisos y el autónomos 13 utial municipios y el capel de organismos municipales much aprobarta shan le uxa le convocatorial y lo casan del cátulo representante y el consejo consultivo del molay instituto estatal tal que al transparencia y el acceso de información pública. Tushulet o shantile diputados o leunukulp ismeya mecanismos de evaluación del desempeño de la auditoría superior betap tumele unidad y vigilancia y el evaluación. Kup shantile diputados o leukats apil de informes individuales de la fiscalización de cuenta pública 2020 de Lucas Alushakalpo.